Hola amigas y amigos, bienvenidos. Ya estamos al aire nuevamente con su programa informativo municipal, preparado por la unidad de comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Quintero y que usted puede escuchar gracias a esta tremenda radio comunitaria de nuestra comuna que nos apoya en la difusión cada semana. Como siempre, en cada despacho informativo estaremos revisando las principales noticias de estos últimos 5 días, con las cuales queremos comenzar a partir de los siguientes titulares. Vecinos del conjunto habitacional Alberto Bachelet se reunieron con autoridades municipales de Quintero para conocer detalles del proyecto de mejoramiento estructural de los edificios. Donan al municipio pintura al óleo del artista quinterano Mario Benavides. Quintero Unido presentó plantel 2024 para el Campeonato Nacional de Fútbol de Tercera B. Plan de Acción Comunal del Cambio Climático estudia Comisión de Medio Ambiente número 34. Alcalde Mauricio Carrasco inspeccionó estado de avance de la pavimentación de calles en Loncura. Comisión número 26 de Educación estudió la aprobación de la licitación del transporte escolar municipal urbano y rural de la comuna. Quintero firma convenio tripartito para la pavimentación de importante calle de la comuna. Municipio aprueba subvención para el pequeño Cotolengo. Estas noticias, informaciones, datos, comentarios, música a partir de este momento con su programa informativo municipal. Sábado 6 de abril se realizó en la sede de la Junta de Vecinos del Conjunto Habitacional Alberto Bachelet una importante reunión informativa en la que el alcalde Mauricio Carrasco, junto a los concejales Antonio Aguayo, José Varas, Mario González, Alejandro Sepúlveda y la directora de Desarrollo Comunitario Maritza Verdejo, dieron a conocer los alcances del proyecto de mejoramiento al que serán sometidos los edificios del sector. Respecto de la reunión, el alcalde Mauricio Carrasco destacó el ánimo tanto de los vecinos como de los concejales respecto de este avance para el inicio de las obras de reparación. Este proyecto, gestionado por la Oficina de Vivienda del municipio, en conjunto con la consultora habitacional Mondi Limitada, ante el Servicio de Vivienda y Urbanismo, implica una inversión total que asciende aproximadamente a la suma de 10.000 UFs, que van destinadas principalmente a obras de mejoramiento de techumbres y aislación térmica de las instalaciones. Nos encontramos acá en los departamentos de Bachelet, ¿cierto? Más conocido para todos como el Bunque para nosotros, que era un terreno histórico, con su dirigente, con su presidenta, con los vecinos. Muy contento porque después de casi 3 años de estar peleando y mucho más un proyecto de mejoramiento, sobre todo los techos, finalmente pudimos, entre todos, la constructora, el departamento de vivienda, el consejo municipal, las gestiones que le corresponden a uno como alcalde, con los distintos ministerios. Estoy muy agradecido del Serviu, que nos apoyó en este proyecto. Son casi 2.800 millones de pesos, donde se van a cambiar todas las techumbres de los departamentos, donde se va a mejorar toda la aislación externa. Es un proyecto integral y junto con ella, con el Consejo, también nos comprometimos a cambiar el cierre perimetral antes que termine nuestro periodo para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Así que agradecerle a todos ellos por el respaldo que me han dado siempre y por la recepción del día de hoy. Estamos contentos con este proyecto que es bastante interesante, 2.800 millones de pesos para el mejoramiento completo de este sector que son solamente vecinos de Quintero. El pasado lunes, Muriel Benavides Torres, hija del artista quinterano Mario Benavides, entregó en donación una pintura en óleo de 1,64 m de ancho por 1,23 cm de alto, cuyo motivo principal son botes sobre la arena de la caleta El Manzano, que muestran también la bahía y el fondo de los acantilados de Las Ventanas y Maitencillo. Mario Benavides es un quinterano ya fallecido que se fue a Santiago a los 25 años. Formó familia y trabajó en la capital en tareas ligadas a la docencia del arte y como diseñador gráfico. En Quintero dejó muchas obras en manos de particulares acerca de distintos paisajes de la comuna, pero su obra trascendió con los primeros murales realizados en los acantilados de la Cueva del Pirata y en el diseño del escudo municipal, el que fue creado a través de un llamado a concurso. Su hija Muriel vive hoy con su madre y hermanos en la comuna de Maipú y explicó que la donación busca que la obra creadora de su padre trascienda en la tierra que lo vio nacer. El cuadro que estoy donando era un cuadro que él me dedicó. De hecho, tiene ahí como la firmita y todo. Y la motivación en realidad fue más que nada como querer darle una nueva vida al cuadro, porque este cuadro lleva acá muchos, muchos años. Pero sentía que era como momento de que ya no estuviera en esta casa y como que se mezcló esa sensación con las ganas de querer que su arte se propagara aún más, y sobre todo en Quintero, porque él amaba mucho allá Quintero y todos los aportes culturales, artísticos que hizo. Entonces se me ocurrió como hacer una donación a la municipalidad para que así pueda mantenerse aún más, así como las otras obras que hizo estando él en vida, incluso ahora también tener una obra que pueda ser apreciada por otras personas y aportar culturalmente también a Quintero. Con el triunfo de Quintero Unido 2-0 sobre Curacaví Fútbol Club, culminó el sábado 6 de abril la gala de presentación del equipo quinterano que este año participará en el Campeonato Nacional de Fútbol de la Tercera División B. El evento, desarrollado en el Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo, contó con la presencia del alcalde Mauricio Carrasco Pardo, el seremi de deportes Leandro Torres, concejales, auspiciadores y la barra oficial del club. En el Campeonato de Fútbol de Tercera B 2024 jugarán 36 equipos divididos en tres grupos de 12 clubes, donde subirá en forma directa cada ganador. Los equipos que ocupen el segundo y el tercer lugar clasificarán junto a los dos mejores cuartos a la segunda fase por el cuarto cupo para ascender a la tercera A. Conversamos con el alcalde Mauricio Carrasco y también con el presidente del club, Carlos Rejano. Acá estamos con mucho entusiasmo, con muchas ganas de acompañar a Quintero Unido en este lanzamiento, como tienen todos los clubes hoy tarde en Celeste, apoyándolos como siempre en nombre del Consejo Municipal, saludando a su presidente, a Carlos Rejano, y a toda la familia de Quintero Unido, a la banda del vino, por supuesto, que es una banda que es incondicional, tanto con este club como las distintas selecciones que tiene Quintero. Hay partido ya la próxima semana, aparte del campeonato de tercera división, donde entiendo que se enfrentan con Ovalle allá. Así que desearles lo mejor para este año y, por supuesto, contar con el respaldo en todo lo deportivo y lo que podamos hacer como alcalde, como consejo municipal en pleno, y toda la división de deporte y todos los trabajadores del estadio que están encargados de Antonio Latrille, que lo hacen con mucho cariño, mantener el estadio en las condiciones que está para que lo puedan ocupar cuando hagan de local. Así que muy feliz y que tengan un buen campeonato. Esta es una idea que se nos ocurrió hace 5 años atrás cuando ascendimos a tercera A. Bueno, hoy día las condiciones son distintas, pero la idea es motivar a la gente a que se identifique con un club de Quintero, que los niños se motiven también. Esa es la idea, que los niños empiecen a agarrar un poquito el vuelo que necesitan para que sepan que Quintero se puede hacer cosas distintas. Motivar a la gente y que la familia venga y se integre al club y a la comuna. La verdad que trajimos un entrenador que él terminó con nosotros el año pasado, que fue ayudante técnico, y armó un equipo con jugadores de la tercera A prácticamente, hicimos una selección prácticamente de la tercera A, y de otras instituciones con una base que venía del año pasado también. La idea es que poder ascender de forma inmediata y seguir con lo que nos motiva, que es volver al fútbol profesional. Plan de Acción Comunal del Cambio Climático estudia Comisión del Medio Ambiente. Esta comisión, que dirige la concejala Tamara Tello, recibió a los profesionales del Departamento de Medio Ambiente, encabezado por su directora, Lisette Lobos, con el fin de dar a conocer las obligaciones que impone a las municipalidades la Ley Marco del Cambio Climático número 21.455. Este es un desafío no solo ambiental, sino también social, económico y cultural, construyendo la adaptación y la resiliencia, ya que debe entregar planes de mitigación ante los efectos del cambio climático. Esta obligación, mandatada por la ley, fue tratada nuevamente en el Consejo Municipal en su sesión número 102, que se celebró el pasado miércoles 10 de abril, en el que surgió la idea de formular una estrategia municipal que sea respaldada como meta institucional este año. La concejala Tamara Tello, en su calidad de presidente de la Comisión de Medio Ambiente, nos dijo lo siguiente. En la sesión número 34, Medio Ambiente, en este 4 de abril, se nos hizo presentación del plan del cambio climático, que finalmente es un requisito que todos los chilenos por ley debemos cumplir, que es la ley 21.455, y pretende implementar una estrategia para bajar los gases del efecto invernadero. Sabemos que hoy día la situación a nivel del mundo está crítica, y si nosotros como seres humanos no nos ponemos la camiseta y si no somos conscientes de que tenemos que bajar los grados y los niveles de contaminación, pues yo creo que esto va a ir en picada cada día más rápido. Entonces, esto es un plan a nivel nacional que hace cada municipio y en donde tenemos plazo hasta el 2025 para que cada departamento pueda articular su formato y se proponga una manera de vivir más sano, por así decirlo, con menos emisiones y nada, tratando de aportar un granito de arena para el planeta. Entonces, nosotros como municipalidad ya tenemos esta información, estamos en proceso recién de recopilación, de diagnóstico. La idea es empezar a hacer mesas de trabajo con los distintos departamentos, obviamente con el liderazgo del alcalde, y poder establecer el día de mañana una estrategia de plan de cambio climático. El alcalde Mauricio Carrasco Pardo realizó este fin de semana recién pasado una inspección a los trabajos que se están ejecutando en Loncura en el marco del 31 llamado del programa de pavimentación participativa convocado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo junto a la Municipalidad de Quintero. Los trabajos, que comenzaron en el mes de junio del año 2023, tienen una duración de 392 días y contemplan la pavimentación de una calle y 3 pasajes que tienen constante tránsito peatonal y de vehículos particulares y de la locomoción colectiva. De esta forma, el 31 llamado del programa de pavimentación participativa intervendrá calle Cajacay entre la calle Yungay y prolongación de Avenida El Bosque, pasaje El Carmen entre la calle Yungay y prolongación de Avenida El Bosque,

descansar. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Desde marzo hasta junio, abramos la puerta al Censo de Población y Vivienda 2024. Abramos la puerta a conocernos mejor. Para saber cuántos somos. Cómo y dónde vivimos. Abramos la puerta a esta tarea que nos une. Y nos beneficia a todos. Y a todas. Abramos la puerta a participar. Abramos. Abramos. Abramos. Abre la puerta tú también. Conoce más en censo2024.cl. Instituto Nacional de Estadísticas. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Estamos de regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal, preparado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero y que usted puede escuchar gracias al apoyo de esta radio comunitaria que nos difunde a través de su señal de internet y también FM. Comisión número 26 de Educación estudió la aprobación de la licitación del transporte escolar municipal, urbano y rural. Este estudio fue aprobado de forma definitiva durante la sesión del Consejo Municipal número 102. El presidente de la comisión, el concejal Antonio Aguayo, recordó que en forma previa se había aprobado por un mes un convenio para el transporte, pero esta licitación permitirá el traslado por todo el año. Al respecto, dijo que la aprobación consiste en la inversión social por un monto de 256 millones de pesos anuales para el transporte de los estudiantes que asisten a las escuelas Mantagua y Juan José Tortel de Valle Alegre. Junto con ello, se aprobó también 230 millones para el traslado de los escolares que estudian en establecimientos municipales de la península. El concejal, presidente de la Comisión de Educación, Antonio Aguayo, manifestó lo siguiente. Este servicio partió en marzo, ¿cierto? Lo hicimos por un mes y ahora viene esta licitación, ¿cierto? Esta adjudicación de manera permanente hasta fin de año. Así que estamos contentos porque continuamos, ¿cierto?, con un legado de hace mucho tiempo, que es el transporte de nuestros estudiantes. La Municipalidad de Quintero marcó un hito en su modo de trabajar en la búsqueda de articular soluciones concretas para los habitantes del territorio, en que lo público, lo privado y la comunidad se encuentran para generar alternativas a problemas que individualmente no serían capaces de proponer. La ceremonia solemne en el Salón del Parque Municipal de Quintero. Firmaron el convenio tripartito la presidenta de la Junta de Vecinos de Mantagua, Carmen Garay, el gerente general de Aguas Pacífico, Javier Moreno Huello, y el alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco. Como ministro de FE, actuó la secretaria municipal, Yasmina Guerra. Además, contó con la asistencia de representantes de la comunidad, de los establecimientos educacionales del lugar y el Consejo Municipal en pleno. Esta propuesta permitirá la pavimentación de calle Las Palmeras de esta localidad rural de Mantagua, muy importante para el vivir de por lo menos 1.000 personas, ya que en el sector se encuentran emplazados el jardín infantil, la escuela, la posta de salud y la sede de la Junta de Vecinos. Escuchemos las palabras de la dirigente vecinal, el gerente de Aguas Pacífico y también del alcalde Mauricio Carrasco Pardo. Bueno, creo que todos estamos muy contentos hoy día acá en el Parque Municipal, iniciando y también terminando un proceso largo, ¿cierto?, de hacer un convenio en lo público-privado. Saludar a la señora Carmen, que es la presidenta de la Junta de Vecinos, quien aportó todo lo necesario para firmar el convenio. Saludar a don Javier, que es el gerente general de Aguas Pacífico, ¿cierto? Saludar al Consejo Municipal, que está todo aquí alrededor nuestro, y por parte de la municipalidad estamos muy contentos de este convenio tripartita, un convenio que supera los 140 millones de pesos, ¿cierto? Que es todo un diseño, es toda una ingeniería, es todo una capa de asfalto, pero de alto nivel, en la calle Las Palmeras, donde está prácticamente el centro cívico de Mantagua, donde está el colegio, donde está el jardín, donde está la junta de vecinos. Hoy existe una posta rural, pero está proyectada una posta rural un poco más grande, por lo tanto es un convenio muy, muy interesante, y agradecer a la empresa privada Aguas Pacífico que tuvo la voluntad de financiar este proyecto tan anhelado con la comunidad. Vamos a partir prontamente para que, a ver si los meses más crudos de invierno ya está terminado esta pavimentación. No solamente frente al colegio, es toda la cuadra completa, y además lo que va por la parte posterior del colegio está el portón de salida de seguridad del establecimiento, va con soleras, con vereda y con reja de seguridad para todos los pequeños y los apoderados que van al colegio. Así que estamos muy, muy contentos y agradecidos de la empresa que va a permitir desarrollar este avance en nuestra zona rural. Dar las gracias a Aguas Pacíficas, al municipio y a todos los que han hecho posible esto para nuestra localidad. O sea, para Mantagua en realidad. Es una gran necesidad de nuestra localidad. Así que dar las gracias a todos, municipio, delegación rural, a todos. En nombre de Agua Pacífico también, nosotros muy agradecidos con esta oportunidad que hemos tenido. Ha sido un trabajo muy efectivo, muy eficiente, muy comprometido, tanto de la municipalidad como también de la Junta de Vecinos de Mantagua. Y nosotros en Agua Pacífico atravesamos 7 municipalidades y con las 7 municipalidades estamos compartiendo y aportando y ayudando, y muy contentos de poder hacerlo de una manera con tan impacto social acá, que vamos a estar ayudando tanto a la escuela como al centro de salud que están desarrollando. Y entonces agradecido, ¿no?, con el alcalde y con Carmen también en la Junta de Vecinos por la oportunidad de que nos dan para poder ayudar. Municipio aprueba subvención para el pequeño Cotolengo. El presidente de la Comisión de Finanzas, el concejal Rolando Silva, explicó que en el Consejo Municipal del miércoles 10 de abril se aprobó un aporte pagadero en 3 cuotas por 14 millones de pesos que irán a gastos operacionales del pequeño Cotolengo de Quintero. Este aporte se había preacordado en la comisión que dirige el día martes 9. La obra, que atiende a 21 jóvenes que viven en forma permanente en la residencia ubicada en calle Vicuña Maquena, cuenta también con 30 personas entre profesionales y auxiliares que están a cargo de cuidar a los residentes. Junto con ello, durante la Comisión de Finanzas número 79, se estudiaron 2 solicitudes de subvenciones, una para un hogar de Integra, y la decisión fue trabajar previamente con la dirección de cada institución para conocer los requerimientos de los jardines que mantienen en Quintero. Escuchemos las palabras del concejal Rolando Silva. Con la congregación de la Divina Providencia, en el cual están pidiendo insumos básicos, que es el Cotolengo, que todos los años nosotros, de cuando llegamos a esta administración y en lo personal, llevo 11 años, que los 11 años se ha transferido para apoyar a esta obra tan grande que ellos lo merecen. Y se aprobó del año pasado, que aprobamos 10 millones de pesos, a este año que fueron 14 millones de pesos. Y siempre queda la puerta abierta en caso que le falte cualquier insumo. El municipio está siempre llano a cooperar con esta obra tan grande que la tenemos, y es un privilegio tenerla en Quintero. Y bien. bien amigos, con estas informaciones comienzo a despedir el programa de esta semana. Muy agradecido, por cierto, de esta querida radio comunitaria que nos apoya en la puesta al aire para que usted esté completamente informado del acontecer local y también municipal. Desde la unidad de comunicaciones, como siempre, queremos enviar a usted un gran abrazo y también nuestros agradecimientos por acompañarnos e informarse con nosotros. Nos estamos encontrando en 7 días más, siempre por este punto del dial FM y de Internet. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos. Thank you.